Hola a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en entrevistas con algo del Evangelio, buscando, intentando con la ayuda de Jesús descubrir cómo Jesús se hace presente en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy estamos con Lucía. Lucía, gracias por querer soportarme en esta entrevista. Lucía colabora aquí en la parroquia, canta, ayuda un poco de todo. Y bueno, así que la idea es que podamos, en esta charla sencilla, tratar de descubrir cómo Jesús obró en tu vida, ¿sí? La primera pregunta que se me ocurre hacerte, así, ahora sí, pensando en voz alta, es ¿cómo fue que te acercaste a Jesús? ¿O en qué momento de tu vida sentís que realmente Jesús empezó a ser como lo más importante? Bueno, creo que si tuviera que pensarlo realmente desde muy chiquita, cuando empezamos con, en realidad, la catequesis con mi hermano, con mi hermano mayor, y ahí es como que, no sé, a mí me iba, tenía que ir mi hermano y quería ir yo. Eso es lo que me acuerdo, digamos, más o menos. Y también me acuerdo de un seminarista que había, que yo lo apreciaba mucho cuando yo hice mi catequesis. Y creo que ahí fue como el primer acercamiento. Y después, bueno, ya de mucho más grande. Mi familia, la verdad, no es practicante, así que no pude, digamos, continuar después del catecismo y eso. Entonces, ya después de más grande, sí. Bueno, creo que lo más fuerte fue ya cuando llegué acá, a la Parroquia América. Que fue hace, no sé, dos años. ¿Y cómo llegaste? Llegué por un video. Era un video en el que hablaba, bueno, gente de la comunidad. Que bueno, que ahora, o sea, ya los conozco muchísimo, los quiero. Raúl, bueno, varias personas que ahora, digamos, son como mi familia, de alguna forma. ¿Qué? ¿Viste el video por internet? Sí, lo vi por internet. No me acuerdo si era por Facebook o YouTube. No me acuerdo ahora bien, pero sí, era un videito y que, digamos, que estaba creciendo, que era una capilla chiquitita y, bueno, todo lo que estaban haciendo. Eso me dio como mucho cariño. No sé, me acercó, me tocó, me llamó, digamos. Como. Pero vos ahí estabas como en una búsqueda. ¿Qué fue? ¿Por qué crees que fue lo que te llamó? ¿Como que se juntaron dos cosas por ahí? ¿Será? Sí, digamos, yo no es que por ahí Jesús no estaba en mi vida, yo lo conocía, pero desde otro lado, digamos. Durante muchos años estuve yendo a otra iglesia, digamos, a otra denominación cristiana, yo le digo. Y bueno, y después ver eso fue como lo que me dio el pie, ver el video. Y dije, bueno, voy, porque quedaba cerca de mi trabajo. Y digo, bueno, de pasada un día puedo pasar. Y cuando vine fue así un flechazo, creo yo. Sí, fue un flechazo, sí. A todo esto me olvidé de hacer alguna pregunta importante, en realidad, o darte la posibilidad de que vos te presentes. O sea, bueno. Sí, vos decís, a ver, ¿quién es Lucía? ¿Quién es Lucía? ¿Cómo te presentarías? Eso es muy difícil. Y sí, cortito, ¿cuántos años? No sé, los años, no, tu familia. No, eso no, no sé. Bueno, soy Lucía, y... Bueno, la edad no voy a decir, no, tengo 33 años, bueno, es un orgullo en la edad de Jesús, y bueno, soy profesora de música, bueno, toco el violín, y es, digamos, el servicio que más o menos, bien o mal, brindé en la parroquia, y no sé, bueno, sí, vivo con mis papás, y bueno, tengo ahí mi futuro que no está todavía tan definido, pero por lo menos tengo la certeza de una cosa, digamos, que va a ser junto a Jesús, eso seguro. Pero bueno, creo. Y ya que hablaste de Jesús, bueno, que es el centro de esta idea, de estas charlas, que tengamos a Jesús en el centro, ¿qué te animarías a decirle a alguien que está en la búsqueda, digamos, que siente que su vida no tiene sentido, que está desilusionado, no sé, a veces con la iglesia, con cosas que pasan. ¿Te animarías a decirle algo o un consejo o desde tu experiencia, ¿no? Sí, no sé si, digamos, estoy en posición de aconsejar, pero sí por ahí de animar, de decirles que esto es como, voy a hacer de cuenta que estoy hablando de mi hermano, ¿sí? Porque lo quiero mucho y él, lo que más quisiera es que él pueda vivir lo que yo vivo, digamos, simplemente, ¿no? Que no tenga miedo para empezar, que no se llene de información de otros lados. No voy a decir del mundo porque a veces suena mal, pero que se llene, que se permita a abrirse a ese misterio, ¿no? A esa incógnita, a todas esas preguntas que él se hace o que las personas, ¿no?, se hacen y buscan soluciones en otros lados o buscan respuestas en otros lados. Que se abra a conocer porque después se va a enamorar. Es algo como, es un antes y un después. No hay una manera realmente de conocer a Jesús sin enamorarse de él. Y que bueno, y que eso lo va a llenar, que no importa lo que pase, no importa si tenemos plata, no importa si no tenemos cosas que queremos, apegos, cosas, porque lo más importante es Él, es Jesús. Él te da todo, nunca estás solo. Y así para siempre, y ahora no lo podemos conocer completamente, pero va a llegar el día en que sí. Y eso es lo que nos llena, eso es lo que a veces buscamos en otros lados, y cuando no lo buscamos en quién tenemos que buscarlo, en dónde tenemos que buscarlo, y todo es como un sinsentido. Bueno, eso es para mi hermano. Bueno, ya me quitó un poco las palabras, Lucía. Fue muy lindo lo que dijo sobre, de alguna manera habló sobre la fe, ¿no? Que la fe es como un arrojarse así también, con seguridad, pero arrojarse a algo que no sabemos también cómo será. Sabemos cómo va a terminar, sabemos el fin del camino, sabemos que vamos con Jesús, pero muchas veces también no nos resuelve todas las preguntas. Pero es lindo escuchar esto de que hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a caminar, ¿no? A veces cuando deseamos estar muy atados a cosas, al final nunca nos largamos, ¿no? Y bueno, para terminar, siempre termino, Lucía, estas super entrevistas haciéndole una pregunta que creo que es lindo para también como testimonio decir, o para ir para descubrir cómo Jesús obra en el corazón de cada uno. ¿Qué escena del Evangelio o qué palabra del Evangelio a vos te marcó en la vida y es como tu norte, digamos, ¿no? O por un lado te marcó y por otro lado te lanzas, digamos, hacia el futuro, te gustaría vivir, no sé, ¿qué escena del Evangelio a vos te viene a la cabeza apenas pensás en Jesús? Bueno, pasa que, digamos, hay muchas, pero bueno, yo creo que la más fuerte es la transfiguración, ¿no? Esa escena es como ahí los discípulos, ¿no? Viéndolo en toda su gloria por un momento, eso yo creo que de alguna manera los llenó de esa esperanza, de esa, más que esperanza, ¿no?, de la fe, de decir, no importa. No importa lo que tenga que pasar, vi un poquito de eso, ¿no? Y creo que nosotros tenemos momentos en los que vemos un poquito de lo que ellos vieron en ese momento, y eso es lo que nos hace continuar a pesar de todo. Y lo que será el cielo, ¿no? Si ese poquito ya es el gozo pleno, imaginémonos lo que será el cielo. Bueno, gracias, Lucía, por este momento. Dios quiera que sus palabras y lo que ella vivió en su vida nos ayude también a todos a descubrir que Jesús sigue obrando en los corazones de tantas personas y que Jesús quiere seguir transformando en corazones de otros. Así que Dios lo bendiga, gracias por estar hoy con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.